Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más a su programa de todos los sábados, El Sabrosón Nocturno. Aquí les saluda desde cabina Lenin Salinas junto a mi querida compañera Andrea, con un tiempo muy frío, muy feito, por así decir. Y venimos a los tiempos cargados con buena música, buena cumbia, buena bachata, salsa. Va a ser una noche completa, ¿sí o no, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Milenin, querida, qué gusto estar nuevamente después de unas largas vacaciones que nos hemos dado. Y sí, pues, estamos ya en invierno, un fuerte invierno que se nos ha venido. Pero aquí les traemos unas canciones bien llenas de ritmo y de sabor latino. De sazón. Sí, para ponernos a bailar y calentarnos, pues, para este frío. Así es. Ya saben, amigos, que pueden escucharnos mediante nuestras tres plataformas. La primera mediante vía internet por www.radiocc.com. Por nuestra aplicación de celular, Radio CC 940 AM, o si tienen una radio antigüita, por los 940 AM. Y démosle inicio a esta noche fría, esta noche intensa, démosle un poquito de calor. ¿Qué dices? ¿Con qué empezamos, André? Hoy venimos bien cumbiamberos, ¿no? Así es, como siempre. Sí, vamos a empezar con una buena cumbia media antigua, pero muy, muy buena, muy escuchada. Esta se titula Amaneciendo, de Adolfo Echeverría. Escuchemos. Cumbia colombiana, para el mundo entero. Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos que le voy a presentar para ponerle en la puesta una cumbiamba. Thank you. esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerme en la puerta una cumbiamba. Y eso fue Amaneciendo del talentosísimo Adolfo Echeverría. Qué buena cumbia, ¿no? Claro que sí, como siempre, moviéndonos aquí en este frío pachequil de Quito. Como siempre, pero es que ya es hora, ya era hora también, estábamos sí, muriéndonos de calor. Sí, estaba muy feo el clima, pero aquí en este clima frío nosotros le damos sazón. Y aquí, amigos, venimos con otra canción cumbiecita, bonita, chévere, antigüita. Vamos con otra cumbia por acá del maestro Pastor López. Esta se titula Las bonitas no son fieles. Escuchemos. Las bonitas no son fieles, y las pieles son bonitas, las bonitas no son fieles. Acabamos de escuchar la canción Las Bonitas No Son Fieles. ¿Tú qué dices, Lenin? ¿Eso será verdad? O sea, en carne propia podría decir que en parte sí y en parte no. Pero yo me voto más al sí. Todas las bonitas son infieles. ¿Los hombres también? Los hombres también, pero no mucho. Ah, no mucho. Nosotros sí era la causa. Venimos con algo más de Pastor López. ¿Qué te parece? Claro que sí, me quedó gustando el ritmo de este... Este señor cumbiero. Sí. Aquí les dejamos, amigos, con Brisas del Valle. Escuchamos. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido. Cuando se te oculta allá tras los cerros, y yo susurro de noche al valle, y eso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca a la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca a la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus petares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus petares. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido. Cuando se te oculta allá tras los cerros, y yo susurro de noche al valle, y eso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. Y eso fue Brisas del Valle, una cumbiecita hermosa, bella, preciosa para bailarla con tu parejita, con tu brother, con tu brothercita, con cualquier persona que estés al lado tuyo y para disfrutarla en compañía también, ¿no? ¿Qué te parece, Andrea? Claro que sí, ya empezaste tú y tú haciendo parejas a todos. Y vamos con otra canción, otra cumbia, ¿no? Ahorita cumbia. Sí ya nos embalamos. El primer segmento es cumbiacita. Sí. La siguiente mitad del programa vamos a poner un poquito de salsa y bachata, ¿qué te parece? Sí. Pero este primer segmento acabamos con cumbia. Del maestro Rodolfo Aicardi. Y aquí les dejamos, amigos, con Cariñito. Escuchemos. Nunca, pero nunca.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Más ritmo, más sabor y más diversión. Estamos de vuelta con el Sabrosón Nocturno. Y estamos de vuelta, amigos, con más música aquí en el Sabrosón Nocturno. Y venimos con más música. Y como ya iniciamos esta noche con cumbiecita, cambiemos de ritmo, Andrea. ¿Qué te parece? Sí, tú pon sí. Una bachatita, ¿sí o qué? Claro que es una bachatita de aventura que aquí nunca nos puede faltar. Y vamos con esta que no. Es muy, muy famosa, bien sonada y todos nos sabemos la letra y todo. Esta se titula Obsesión. Que suene. Y eso fue Obsesión del grupo Aventura, una canción que fue lanzada en el 2002 en el álbum We Broke the Rules. Así es, una canción muy bonita, muy chévere. De hecho, todas las aventuras son muy, muy, muy, muy especiales, muy tristonas, muy alegres en algunos casos. Pero cambiemos... No cambiemos, sigamos con la bachata. Vengamos con algo de Romeo Santos. ¿Qué les parece, queridos amigos? Aquí les dejamos con Héroe Favorito. Escuchemos. Y crece la imaginación. Vivo en un mundo

yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Acabamos de escuchar la canción de Deja Vu en la voz de Shakira y Prince Royce. Es interesante, ¿no? Esta combinación. Como que Shakira no la verías cantando bachata. No, nunca la he visto. Siempre ha sido un poco de pop. Pop, si estoy bien seguro. Pero nunca me hubiera imaginado escucharla en bachata. Pero queda bastante bien. Incluso sí, para bailar. La bachata. Sí. A mí me gustó. La primera vez que la escuché era con... ¡Oh! Muy buena y sigue siendo muy buena al día de hoy. ¿Qué te parece si cambiamos con de bachata a salsita? ¿Sí o qué? Dale, ¿sí? Sí, esa es. Y ahora venimos con una salsita chévere, motivadora, bueno, no motivadora, pero muy alegre. Aquí venimos con Burundanga de la ya fallecida Celia Cruz. Escuchemos. Porque tu hermano te vive mejor. ¡Burundanga! eso fue Burundanga de la hermosa y bella Celia Cruz. ¿Qué te pareció, Andreita? Chévere, bacán, alegre. ¿Sabes que sí? A los tiempos de escuchar a Celia Cruz. Sí. Fue la... una de las pioneras en la salsa. Esa palabra se me fue. Precisamente. Y una buena representante femenina de este género. Exactamente. Sí. Y vamos con una salsita del conocidísimo Marc Anthony. Vamos con esta canción que yo sé que todos se la saben, así que a cantarla y a disfrutarla y a bailarla. Esta se titula Valió la Pena. Escuchemos. Okay. como dice Celia. My English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga. Y eso fue Valió la Pena, una cancioncita que fue lanzada en el 2004 en el álbum Amar Sin Mentiras. ¿Qué tal, Lenin? Muy buena, muy buena. Desde el 2004, muy buena. Y aquí venimos con algo más movidito. Venimos con Luis Fonsi junto a Víctor Manuel. Aquí les dejamos con Despacito. Eso fue Despacito en su versión salsa para mover el esqueleto. Una buena adaptación del reggaetón, ¿no? Una muy bonita canción para escucharla y bailarla y cantarla y de todo. Vamos, Lenin, ¿cuál es la última? Porque ya sí, rapidito ya se acabó. Se acabó el programa muy rápido, disfrutando de la buena música aquí en El Sabrosón Nocturno. Aquí, amigos, les dejamos con la última canción del señor Andy Montañez. Aquí les dejamos con Casi Te Envidio. Escuchemos. Supongo que tienes otro amor y piensas.

Radio CC 940 AM, o si es que tienen una radio antigüita, por los 940 AM. Yo soy Lenin Salinas y junto a Andrea Rodríguez, fue un gusto estar con ustedes una noche más de sábado, y no se olviden que pueden sintonizarnos la siguiente semana para traerles más buena música, más música tropical, salsita, bachata, merengue, todo lo que se asome. Y eso ha sido todo por hoy. Andreita, ¿algo que decir? Ya creo que lo dijiste todo. Ah, no, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales por así Facebook es. E Instagram. Nos pueden encontrar como Sabrosón Nocturno. Sabrosón Nocturno, huyo. Bueno, Sabrosón Nocturno, huyo. Ahí van a encontrar nuestra foto de perfil. Ahí estamos en dibujito. Ya saben, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.